Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es Made in Metal. Yo soy Tony González. Este es nuestro programa número 231. Yo con los números siempre he sido muy malo, pero sí recuerdo que la semana pasada en el programa 230 tuvimos un especial sobre Children of Bodom, que yo espero que tú hayas visto. Y si no lo has visto, o sea, no lo has escuchado, por favor escúchalo, que te va a gustar muchísimo. Este es nuestro programa entonces, el 231. Y quiero comentarte que en este programa vamos a tener dos entrevistas muy breves. Una con una banda española que ellos, cuando se hablan de su grupo, dicen que es Urracos Massacre. Pero yo diría Urracos Massacre, porque tienen lo de masacre con doble S y el urraco con apóstrofe. Urracos. Es una banda magnífica y buenísima. Y después vamos a tener también un pequeño parlamento de otra banda que se llama East Temple Avenue, que es una banda australiana. Y como siempre te comento, tú ambas entrevistas las puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube, simplemente poniendo en el buscador de YouTube Made in Metal y el nombre de la banda que quieres buscar. Si es Urracos Massacre, o si es East Temple Avenue, o si es cualquiera de las otras entrevistas que quizás has escuchado aquí en nuestro programa algún fragmento, pero que no has visto por completo. Nosotros estamos transmitiendo en España en Sol y Rabia, Revis Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también transmite para Chile, México y Portugal. También en Argentina nos pueden escuchar en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion con nuestro amigo puertorriqueño. Así que si tú nos quieres escuchar, seguro que nos encuentras. Y nosotros, solamente me resta decirte que tenemos presencia en redes sociales, por supuesto. Hubo un momento que quisimos estar en todas las redes sociales habidas y por haber, pero ya no alcanzamos. Así que solamente estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y que nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música. Y la primera banda que te voy a poner es una banda que me recomendó Loki Saner, la que está a cargo de CD Music Radio y la que también trabaja para Duque Producciones. Una chica muy agradable, pero además una chica con un poder de convencimiento, y nos convenció de que esta banda, Vampires of Rome, era una banda magnífica. Así que lo que estás escuchando ya de fondo es Vampires of Rome. Es un disco del año 2020, fue una banda que se formó en el 2020, cuando el cantante y compositor Valerian Bain deja Londres y se muda a Italia, donde conoce a su amigo Baron Noah, y luego deciden fundar una banda, y así nacen los Vampiros de Roma. Son siglos de inmersión en diversas formas del arte que inspiran el sonido de los vampiros, de la ola oscura al industrial, de la literatura gótica a las novelas de terror, de la música clásica al black metal. El sonido único de la banda llama la atención del productor Gianmarco Beiumori, que ofrece un acuerdo al sello a Gauche Records, y los dos vampiros comienzan a trabajar en el disco debut con la ayuda del propio Gian Marco como batería y productor. Sus esfuerzos llevaron al lanzamiento del primer sencillo, que es lo que vamos a escuchar, aunque ya tienen disco. El sencillo se titula A Ghost for Helen y vamos a ver si te gusta. Al final yo no me gustó del todo, no me gustó muchísimo, pero como a Loki le gusta, pues para Loki es esta canción, A Ghost for Helen. Lo que sí me gusta es este disco, que es el Paragon de Rob Morati del año 2020. Cuando en el año 2019 Rob Morati sacó Renaissance, no pensamos que tan pronto haría un nuevo disco. Pero ya sacó un disco en el 2020 y estoy seguro que en el 2021, como siga lo de la pandemia y como sigan los músicos sin poder girar, este intranquilo chico sacará nuevo disco. Para Paragon continúa su senda musical mezclando elementos de rock melódico y progresivo aunque su visión del prog no está en los largos desarrollos instrumentales, sino en la concepción de las canciones. Una vez escuchado el disco, te pones a pensar cómo es capaz una persona de escribir tan rápido canciones con cierta complejidad armónica y musical. No son estas piezas simples con un riff repetitivo, sino que cada una de ellas tiene varios riffs, armonías de guitarra y teclados y una línea vocal con diferentes matices. Al mismo tiempo, Moratti trabaja el gancho, el estribillo y los coros de forma tal que me hace pensar en un copywriter. Ustedes saben que un copywriter es una persona que yo creo que gana mucho dinero, pero como mismo no, que es una persona que te escribe las cosas en internet para que tú muerdas y siempre te habla de artículos para que tú compres y tú, a lo mejor sin que te haga falta, compras. Otro diría, ¿por qué eres tonto? Pero yo te diré que es porque el copywriter te enganchó. Así mismo es la música de Rock Moratti y Paragon te enganchará. Vamos a escuchar una pieza que se titula I'm Falling. Made in Metal, mucha música y muy buena. Tenemos un asiduo oyente que sí, a veces menciona el nombre, pero hoy no lo voy a mencionar, que cuando el programa no tiene mucho heavy metal, me escribe y me dice: oye, Tony, el programa te quedó flojito. Pues me parece que este programa me está quedando flojito desde que empieza, así que por si acaso vamos a cambiar y poner algo más fuerte, que es esta banda que se llama Be The Wolf. El disco es Torino, del año 2021. Es el cuarto disco de este power trio italiano de culto, formado por Federico Mondelli, que ha tocado en las bandas Frozen Crown y Volturian, y nos cuentan que con este disco regresan al pasado. Es un disco dedicado a su ciudad, Turín, una ciudad que según la banda no es para nada ordinaria y te marca para siempre, dejando una sombra negra en tu oído. Por supuesto, yo que soy de La Habana te diría lo mismo, que La Habana no es ordinaria. Y tú, que seas de donde seas, me estás escuchando, seguramente que dices lo mismo de tu ciudad. Bueno, a lo mejor si eres de España no, porque por alguna razón los españoles reniegan de las bellezas. No los españoles, no vamos a generalizar. Muchos españoles reniegan de las bellezas de su país y tienen cierto complejo de inferioridad con relación a eso. Vamos a volver a Be The Wolf. La banda va mezclando estilos y cada pieza es algo diferente, cuidando de no hacer canciones donde la amalgama musical sea contrastante. Hemos seleccionado las dos que tienen un toque alternativo y vamos a escuchar la pieza que se titula Pretty Little Things. Yeah. Y ay, Dios mío, esto tampoco me quedó muy fuerte. Ahora sí vamos a apretar. Vamos a apretar con lo que estás escuchando ya de fondo, que es esta banda que se llama Fire Force. Hasta ahora lo que te he puesto son músicos italianos, porque aunque Rob Moratti vive en la Yuma, en los Estados Unidos, es por el apellido, ya ustedes lo tienen calado. El caso es que Fire Force sacó este año 2021 un disco titulado Rage of War, y es el cuarto disco de esta banda belga que hace heavy power metal. Desde su disco debut, March On, no los habíamos vuelto a escuchar, y resulta que, por lo que hemos leído, la banda ha cambiado algo, pero además por lo que hemos escuchado, la banda ha mejorado. La promo cuenta que la banda ha redescubierto su heavy metal apretado y potente como un panzer a todo gas. Pero si nos enfocamos en la batería, esto es power metal de corte Halloween, o sea, tucu tucu tucu tucu tucu, doble bombo a todo trapo de principio a fin. Lo que marca la diferencia es el sonido de las guitarras y la fuerza compositiva. Mac Hong Hasenbull, quien también hace la voz, y Erwin Swetens tienen una cultura trachera importante que, mezclada con el ritmo power, da una energía extra. O sea, esto es algo bueno que tiene este disco. El estilo es power metal, pero a los guitarristas les gusta el thrash, así que a cada rato se trachean ahí y eso se pone mucho mejor. Vamos a escuchar una pieza que se titula Ram It. Yeah. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, donde vas a escuchar canciones de discos que aún no han salido. Y lo que te voy a proponer hoy es una pieza del disco nuevo de Anneke van Giersbergen. El disco se va a llamar The Darkest Skies Are the Brightest, que sale el 26 de febrero a través de Inside Out Music. Y la canción que te voy a proponer es Hurricane, que es uno de los videos que ya ha sacado de su próximo álbum. Yo lo he comentado otras veces aquí, a lo mejor a ti ya se te olvidó, pero yo te lo recuerdo. Yo estoy enamorado de Anneke van Giersbergen, pero escuchando ya lo que sale este disco y revisando la discografía del pasado, resulta que cuando ella saca un disco con su nombre, la música es más bien suave. Y yo la prefiero cuando está en Aerion, y sobre todo la prefiero cuando está en Burr, que son las bandas que suenan macho de verdad. Vamos a esperar este disco a ver si mi presagio, mi presentimiento se confirman y The Darkest Skies Are the Brightest resulta ser un disco bastante melódico. Mientras tanto, vamos a escuchar Hurricane. Spin. fantasy. It's Maggie Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Sol y rabia. 100% rock estatal. Hey Tony and the Maiden Metal Watchers, this is Noah Grumman from Scardust. Y te había comentado que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista, y esta entrevista es con Urracos Massacre, quienes sacaron en el 2020 su disco Chaosmology. Y quiero contarte que hay bandas e incluso redactores de sitios web como el nuestro Made in Metal que no comprenden lo importante que es asociarse a una agencia de promoción. Como dice un compañero de nuestra web, así lo dice con desprecio: ah, esos son de una PR. Sí, si Urracos Massacre no se hubiera asociado a una PR como Lady Stone Music, no los hubiéramos conocido. Porque ¿qué pasa? Un grupo musical puede ser muy bueno, puede hacer tremendas canciones, pero si no tiene ese toque comercial, se va a quedar estancado. Por eso contratan a una PR, que la PR por lo general es un personaje, hombre o mujer, que se dedica a promocionar tu música y poner tu música en 50, 60, 70, 80, 200, 500 email que le manda a 500 sitios web y revistas y publicaciones que no son de pago, porque el dinero lo coge, no lo puede estar dando a nosotros, y ahí sacamos nosotros reseñas de esos discos. El caso es que ellos son un grupo que mezcla thrash, death, groove y black metal. El nombre no le sonará a alguien fuera de España, e incluso a muchos dentro de ella, pero la banda lo toma de un trágico suceso ocurrido en Puerto Urraco, en Badajoz. Vamos a escuchar, vamos a ver cómo yo tengo organizado esto, porque resulta que quiero poner un fragmentico de lo que nos van a decir. Así que vamos a escuchar una pieza que se llama Entropy, y después la banda nos va a contar cómo fue que escribió una canción que es la que vas a escuchar a continuación, que se titula Circle of Fear, que es tremendo tronco de canción, maravillosa canción. Para si no entendiste esta historia de tremendo tronco, esto quiere decir que es maravillosa canción, que es una canción magnífica. Vamos a escuchar a Urracos Massacre y espero que te guste. El tema central de Circle of Filth gira alrededor de la ansiedad y esa sensación, digamos, de soledad y opresión que puede causar este tipo de problema de salud mental. Digamos que ahora encima con toda esta pandemia y todo lo que está cayendo, creemos que hay que dejar de estigmatizar este tipo de problemas y ponerle y hablar de ellos sin pelos en la lengua. Sí, no, es un tema cada vez más común, ¿no? Que observamos en nuestra sociedad por diversos motivos y demás. En el videoclip podemos ver cómo el protagonista, ¿no? Es que se está torturando a sí mismo, ¿no? Porque al final es como él contra él mismo, esos sentimientos que le atenazan, está solo y él solo tiene que superar, ¿no? Ese problema, y ese es el mensaje un poco que va transmitiendo la canción hasta el punto de la superación de todos esos valores negativos que le atenazan. Sí, eso es. Sí. De ahí también queda representado con las voces que preguntas, que parece como que hay dos, que eso te lo explicará mejor el vocalista, porque en realidad es él. Sí, bueno. Voces, pero queda representado ahí un poco la dualidad con eso de... En realidad, en torno al disco en general, la voz principal soy yo. Luego Pedro y Alex me ayudan con algunos coros. En el caso concreto de Circle of Fear, soy yo que imposto otro tipo de voz, ¿vale? Intentando reflejar esa voz interior, ¿no? Que atenaza al protagonista del videoclip y que atenaza a las personas un poco con ansiedad, que somos nosotros mismos. Entonces quise darle ese enfoque como una voz maligna así que te está hablando desde dentro. Entonces imposté de otra manera, pero sigo siendo yo mismo el que canta. Where we're Shouldn't you be afraid to say its name? It's a circle of Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando yo anunciaba en nuestro programa especial número 225 los discos que iban a salir en este año, te anuncié este disco que se llama Symphony of Termination del año 2021 de la banda Goddess Irae. La banda, yo te podría decir que es una banda suiza, pero resulta que aunque el que hace toda la música vive en Suiza, se llama Abel Oliva, es de Santa Clara, Cuba. No de Santa Clara del Mar, Argentina, donde es el vocalista de esta banda maravillosa que es Damnation Angel. Pues sí, Abel Oliva es de Santa Clara y ahora está viviendo en Suiza. Y desde hace muchos años él ha sido propietario de una mente inquieta. Ha incursionado en diferentes estilos dentro del metal y también en diferentes géneros musicales. Desde los años 90 comenzó con diferentes bandas en Cuba como Sectarium, que fueron pioneros del metal extremo en la isla. Luego encontró otros puertos dentro de un amplio horizonte tocando punk con escoria y formando la banda de rock alternativo Simen, mientras hacía música en solitario con Nauria. Desde que se asentó en Suiza, el tiempo le ha cundido más. Por supuesto, ya no tiene que hacer cola para buscar el pan, no tiene que hacer cola para buscar comida. Todo está ahí, la comida está ahí esperando que tengas el dinero. Y como tiene más tiempo, ha estado sacando disco con sus bandas Goddess Irae y Nauria. Si algo me hubiera gustado es que el músico hubiera podido tener una banda de respaldo con la que presentar su música, pero ha decidido hacerlo todo como una one man band. Nosotros le hicimos una entrevista el año pasado y ya nos adelantaba que su nuevo proyecto era convertir las piezas de Goddess Irae para orquesta sinfónica. Esta entrevista, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, ahí está esperando que tú la escuches. Y sabiendo que Abel Oliva es un hombre que cuando se propone algo lo logra, teníamos claro que el disco saldría, pero lo que no te imaginamos fue que el concepto musical sobre el cual ha producido este grupo de composiciones era magnífico. Para fin de año presentamos una de ellas, como te decía, y ahora escucharán la breve canción título Symphony of Termination. Otro músico que tiene a Made in Metal como un medio al cual atender, y yo se lo agradezco muchísimo, es Raúl Lupiáñez de la banda Somewhere Out, quienes este 2021 han sacado su disco Deep in the Old Forest. Raúl se ha crecido con el segundo disco de este proyecto, no solo por la extensión de los temas y el minutaje del CD, sino por la manera de enfrentar el proceso creativo. Después de visitar las historias del escritor Isaac Asimov en su primer álbum del 2019, Eternity Infinity, ahora el tema de este disco son los cuentos populares europeos. Musicalmente, la banda mezcla metal, rock progresivo y post-rock, y el músico ha ido invitando diferentes cantantes, y esto le da un aire vocal variado. Sin embargo, no suena como una obra hecha por varios autores, pues la manera de escribir de Lupiáñez es muy personal y cada pieza mantiene la conexión con el resto. Hay canciones más fuertes que la que vamos a escuchar, pero he decidido elegir Someone with No Name, basada en el cuento alemán La Caperucita Roja. Yo no sabía que La Caperucita Roja era alemana. Sabía que era de un lugar donde había lobos, pero como hay lobos donde quiera, ahora es que me entero ya después de viejo que La Caperucita Roja es alemana. Y también la escogí porque la canta la impresionante vocalista Alba Bermejo, que me ha dejado una vez más convencido de cuánto talento hay oculto en este mundo. Así que vamos a escuchar esta canción de La Caperucita Roja, que es Someone with No Name. Fly. a principios de año, nuestro amigo y colaborador de Candelaria, Cuba también, Eduardo Piña, nos dijo: oye, quiero hacer la reseña del disco de Blind Golem. Y nosotros le dijimos que sí. Y yo pensaba, por una parte, si yo veo el nombre este de Blind Golem, me imagino que es una banda de power metal. Pero cuando él dijo que quería hacer la reseña, algo me hizo pensar que no, que esto no es una banda de power metal. Y ya están ustedes escuchando de fondo lo que es Blind Golem. Este es su primer disco, A Dream of Fantasy. Y no es una banda de los años 70. Aunque ellos nacieron de las cenizas de Forever Heap, una banda homenaje a Uriah Heap. Y es por eso que el sonido que estás escuchando suena parecido a Uriah Heap. Pues Blind Golem es el nuevo proyecto musical italiano que pretende revivir las glorias del gran hard rock de los 70 con la clásica formación de la época, que consta de 5 hombres en voz, guitarra, teclado, bajo y batería. Su carátula es una excepcional obra de arte que yo me gustaría que la vieras en nuestra web. Es un trabajo del talentoso Rodney Matthews, pintor de las portadas de los discos de grandes bandas como Magnum y Asia, entre otros. Pero hay otra razón muy importante, muy meritoria, pues la música que contiene es excelente y gratificante, y es el tipo de música que catapulta al oyente a atmósferas sonoras bellas e inolvidables. Después de varios cambios de formación, nació la idea de debutar con un disco de su propia inspiración, cambiando su nombre a Blind Golem, y surge este disco, A Dream of Fantasy, el cual, les garantizo, es un viaje emocionante hacia ese épico y melódico mundo sonoro del hard rock setentero, con algo de proto-doom que han creado míticas bandas como Uriah Heep, Lucifer Friends, Black Sabbath, Atomic Roster y otras muchas. Directamente, yo les puedo decir que esto es como un disco de Uriah Heep, pero de los Uriah Heep setenteros. Screaming to the Stars muestra el lado más oscuro y progresivo de la banda, con su ritmo de atmósferas lento y crujiente, con palpables influencias de Black Sabbath en sus primeros años. Recorre el camino entre la inspiración rockera de los 70 y la entrada concreta del metal de los 80. Así que es la canción que vamos a escuchar, Screaming to the Stars. y vamos a aprovechar para ponerte algo clásico. Esto clásico va a ser, por supuesto, Uriah Heep. Yo recuerdo que el primer disco de Uriah Heep que yo escuché fue un The Best Volume 1, un The Best Volumen 1, del cual jamás pude empatarme con el Volumen 2. Y como viví en Cuba, los discos de Uriah Heep llegaban cuando llegaban, pero una vez ya en la época del CD, llegó un triple CD celebrando los 30 años de Uriah Heep, y ahí me puse las botas y descubrí un montón de canciones buenísimas. Vamos a escuchar un clásico aquí que es Bird of Prey, y después ya iremos con East Temple Avenue, pero vamos a escuchar estos clásicos de los 70. Bird of Prey de Uriah Heep. Oh. Made in Metal con Tony González. Los últimos meses han llegado aquí discos de músicos que, a ver, yo te puedo decir que eso pueden ser bandas o músicos, pero son personas que graba cada uno en su casa, mandan las canciones por WeTransfer o sus partes, otro arma las canciones y el resultado es buenísimo. Hay un magnífico y espectacular cantante español que es Leo Jiménez, y Leo Jiménez a veces expresa que lo que se oye en el disco es totalmente falso, porque la banda en directo no va a poder sonar así. Pero yo quisiera creer que en todos los casos la banda sí va a poder sonar así. Es el caso de East Temple Avenue y su disco Both Sides of Midnight del año 2020. Es una magnífica banda de hard rock AOR, un grupo con una historia curiosa que comenzó en el año 2017 cuando el guitarrista, compositor y productor Darren Phillips tenía un programa de radio en su tierra natal, Australia. Entrevistaba a muchos músicos del mundo del rock melódico e inevitablemente esas conversaciones lo llevaron a escribir canciones y colaborar con algunos de ellos. Un año después, en el año 2018, Phillips se acercó a otros músicos y les propuso formar una banda de estudio para hacer realidad sus composiciones. La banda nunca ha estado en la misma habitación junta. Mientras tanto, aquí están 10 canciones maravillosas. Es una mezcla perfecta donde te das cuenta que estas canciones no brillarían como el sol si no las cantara Robbie LaBlanc, y al mismo tiempo Robbie saca el alma cuando canta porque la composición lo lleva a entregar todo su ser. También ayuda el que Darren Phillips haya hecho un trabajo colaborativo en el que el resto de los músicos también se acreditan parte de la composición. El resultado final son canciones de AOR con la magia del estilo, unos solos de guitarra acerados y cálidos, una sección rítmica que trabaja a favor de la belleza y sobre todo una garganta única. Vamos a escuchar a Darren Phillips explicando cómo fue que lanzó esta canción Don't Make Believe, porque él sacó dos canciones de adelanto que fueron When I With You y más tarde Don't Make Believe, y yo le pregunto si él hizo eso porque quería ver si las canciones funcionaban bien y qué hubiera pasado si estas canciones no hubieran funcionado. Así que él nos va a contar qué fue lo que pasó, y a continuación vamos a escuchar Don't Make Believe, que no es de las canciones más fuertes, es de las más suaves de este disco, pero el problema es que Robbie LaBlanc canta magníficamente. Y no puedo dejar pasar esa oportunidad de que tú escuches a Robbie LaBlanc y a East Temple Avenue. Vamos allá. Lanzamos dos primeros sencillos simplemente para hacer saber a la gente que habíamos llegado. Esperábamos algunos comentarios positivos y obviamente lo obtuvimos. Si no lo hubiéramos recibido, no habría importado de todos modos. Aún así, lo habríamos hecho por amor a la música. Estábamos empezando a trabajar juntos porque todos nos admirábamos mucho unos a otros. No tuvo nada que ver con la respuesta que íbamos a obtener. Era solo el hecho de que los seis realmente nos admirábamos y queríamos trabajar juntos en un álbum completo. Estábamos agradecidos de la respuesta que obtuvimos. Shadows seeking shelter from más o menos lo mismo que te conté con East Temple Avenue, que espero que te haya gustado, es lo que pasa con Imperium, quienes hicieron un disco en el año 2020, Heaven or Hell. Nosotros seguimos la carrera de Imperium desde sus inicios. Es el proyecto del batería Mika Bruchane, o Bruchane, no sé cómo decirle, creo que es Mika Bruchane. Y ahora con su tercer disco nos alegramos muchísimo de habernos equivocado cuando al reseñar su segundo CD, Beyond the Stars, confesamos que por un momento pensamos que su ópera prima Dream Hunters iba a ser debut y despedida. Pues no, aquí está su tercer disco. Y este proyecto comenzó en el año 2012 cuando Mika compuso una canción para el nuevo disco de Strike y se dio cuenta que podía y sabía hacerlo bien. En su propuesta escribe las canciones y las letras, toca la batería, el bajo, los teclados y hace los coros. Desde su primer disco se ha auxiliado de diferentes vocalistas y en aquel momento la variedad de voces me hizo pensar en un disco de grandes éxitos de diferentes grupos. ¿Por qué? Porque estaba bastante disociado. Pero para el segundo disco, Mika o cambió la manera de distribuir los vocalistas o yo me he acostumbrado a la música de Imperium, así que es difícil escoger qué canción poner porque todas están muy buenas. Pero finalmente pienso que si a ustedes les gusta esta música, pueden encontrar los singles en nuestra crítica del disco en la web de Made in Metal o en YouTube. Por eso yo he escogido una pieza que es la última del CD y que es difícil que Mika ponga como single, pero que es una canción muy buena que se titula Lost in Yesterday. Vamos a escuchar a Imperium. Thank you. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. Asalto Mata Radio Rock.com. TNT Radio. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que no es más que el momento en el cual yo te cuento cualquier tontería que me resulta a mí inteligente, no sé cómo lo verás tú. No importa cuál será tu nivel de educación, tu salario, tu capacitación, siempre podrás aprender de cualquier persona, incluso de la que consideras inferior, entre comillas, porque no deberías considerar a nadie como alguien inferior. La ignorancia humana es un tema de estudio bastante extendido. Desde Sócrates hasta Darwin han intentado explicar por qué las personas más ignorantes se sienten superiores a los demás. Yo no he leído a Sócrates y no creo que lo lea, a menos que caiga en un asilo, pero leí que él lo decía y yo lo repito. Cada día en las redes sociales vemos personas que ignoran un tema determinado, pero creen que saben más que aquellos que son estudiados y experimentados. Las personas incompetentes a menudo son bendecidas con una confianza inadecuada, asegurada por algo que les parece conocimiento. Es así como las personas que padecen este síndrome están seguras de que su inteligencia y sus habilidades son superiores a la media, o al menos son extremadamente buenos en lo que hacen, cuando la verdad es que pueden ser bastante mediocres. También les ocurre que no pueden reconocer el potencial en los demás y a menudo son los críticos más afilados, a pesar de que ellos son realmente mediocres. Probablemente tú estás recordando a una o más personas que has conocido y que parecen estar pintadas con estas letras. Pero hoy puedes ver con más claridad que estas personas están atrapadas en su propia ignorancia. No pueden, ni tampoco quieren, entender que no son superiores y que incluso su presunto conocimiento es solo paja mental, hojarasca, basura. Son los que afirman cosas sin basamento alguno o discuten con expertos como si le fuera. Por eso yo a esta sección le digo filosofía barata, porque en realidad yo no sé mucho de lo que hablo aquí. Lo mío es la música. Pero efectivamente, es lo que te digo, esta gente en las redes sociales se delata muchísimo. Y yo hace un tiempo, varios meses, vi una película rusa y en esta película una mujer quería ayudar a un hombre y le daba un montón de dinero, y el hombre, que no quería que lo ayudaran, tiró delante de la mujer el dinero al fuego. Y yo aprendí algo: no intentes ayudar a quien no quiere ser ayudado. No intentes enseñar a quien no quiere aprender. Ese es un error que cometo yo, que a veces quiero ser didáctico, educativo. Si tú no quieres aprender, bueno, tú sí quieres aprender porque estás escuchando Made in Metal y estás aprendiendo mucho sobre música. Pero si tú te encuentras a alguien que no quiere aprender, mira, no lo enseñes, que no va a querer aprender. Y como yo te decía antes, yo no sé mucho de lo que hablo aquí. Lo mío es la música, así que continuamos con música. Made in Metal con Tony González. Cuando yo en el año 2000 escuché este disco Free Angel Express de American Tears y escuché que era un disco fundamentalmente amparado en el sonido de los teclados y no de las guitarras, me dije, vamos, esto en el 2020 es una excepción. American Tears fue un power trio americano con fuerte sonido de teclados que sacaron su primer disco Branded Bad en 1974 y el segundo Tear Gas en el año, al año siguiente. En el 77 sacaron el tercero Powerhouse antes que el tecladista Mark Mangold lo reformara en el año 2018. Estoy contando los años 41 años después, y dos años después, en el 2020, terminó el Free Angel Express. El resultado es un disco donde se rescata el fuerte sonido de los teclados usando timbres rockeros y metaleros. Han hecho un CD de casi 80 minutos donde hay para escoger. Si los escuchas con auriculares, disfrutarás de un sonido maravilloso cargado de florituras y adornos. Vamos a escuchar una pieza de American Tears que se titula Set It On Fire. Yeah. Y regresamos con otra banda clásica, pero a diferencia de American Tears, esta banda no ha tenido grandes momentos de descanso desde que nació. Estoy hablando nada menos que de Blue Oyster Cult, quienes en el 2020 sacaron su disco The Symbol Remains. Tras una larga espera de aquel Curse of the Hidden Mirror del año 2001, del cual según la crítica tuvo escasas ventas, que llevaron a la compañía a cancelar el contrato con la banda, regresan ahora con un mega impresionante álbum nuevo, los míticos y archiconocidos de Blue Oyster Cult. Entre medias habían sacado algunos discos en directo, actuales yo los vi en directo en el Hellfest, y para qué decirte, aquello no me gustó casi nada, me decepcioné un poco, pero no importa, la decepción en directo, pero los discos siguen estando ahí. El caso es que Frontiers Music los ha recogido y saca este The Symbol Remains. El disco salió el 9 de octubre e incluye 14 canciones, de las cuales creo es uno de los lanzamientos más animados, diversos e inspirados de la banda hasta la fecha. Otras webs han dicho que Blue Oyster Cult en este disco están muy influenciados por Metallica. Yo, ¿a qué decirte? No sé yo. Mientras tanto, vamos a escuchar, tú piensas si lo están o no, vamos a escuchar una de las canciones de este disco, que es The Return of Santa Cecilia. Took your blues, back, back, back, you sipped the ustedes recuerdan a una banda que se llama Fenicia. Pues Fenicia sacó en el 2020 el disco The Spectator. Y si tienen que recordar, no tienen que echar la memoria muy atrás, porque no es una banda de los 60, ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90. Es una banda de la década del 2000. Es una banda que le tomó 5 años sacar este disco The Spectator. Y yo no recordaba que el vocalista y guitarrista Nick Sias tuviera un timbre tan parecido al de Ozzy Osbourne. Es un gran álbum cargado de aceptadas composiciones de metal pesado y de rock duro, y es el tercer disco conceptual de la banda, que lleva el nombre de un periódico histórico publicado en Inglaterra a principios de 1700. El periódico se convirtió rápidamente en el símbolo del periodismo moderno. No sé cuán moderno, si es un periódico del año 1700, y el álbum es una profunda histórica filosófica desarrollada en torno al personaje de Lord Lumiere, que es tanto un periodista como un hombre de ciencia. A medida que la historia se desenvuelve, Lord Lumiere investiga y desenmascara los engaños y mentiras de cada trama hecha por líderes fanáticos de cultos ilusorios. La pieza que quiero escoger para ti es Wizard of the World, y espero que te guste y le prestes atención, si no lo has hecho ya, a Fenicia. Back behind me and your eyes on me. Welcome. queridas amigas y amigos, llegó la despedida. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista a Urracos Massacre. También a East Temple Avenue. Espero que te haya gustado más o menos la música. Así que espero que te haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana, donde, como es habitual, te voy a poner un montón de grupos nuevos y alguno te gustará. Chao, diviértete, pásalo bien. Adiós.